contigo va a celo, con tu banco y tu gobierno, ¿quién va a rescatarme a mí? ¿Quién va a darme algún trabajo? ¿Quién los sueños ha acabado? ¿Quién un derecho va a vivir? ¿Quién va a darme algún futuro si cada día es más oscuro y más difícil resistir? Al Congreso en esos consejos oficiales, mi familia va a quedarse con los puestos y en la calle, y sigues con los recortes clavando el puñal al pueblo, pero no tenéis cojones de bajarse vuestro sueldo, la pobreza se hace dueña de millones de parados, y dentro del Parlamento los rateros y estufados van haciendo de la crisis su paraíso privado, y el obrero más viviendo. Oh.